El sapocito toca la flauta, la rana panza hace la plancha. En la laguna el sol se aluna, pinto y su flauta, pancha y su plancha. Croac, croac, pan, pan, croac, croac, pan, pan, pan, pan. El pato cueto escucha un cuento, el perobeto trota en el viento. En la laguna el sol se aluna, pito y su flauta, pancha y su plancha, cueto y su cuento, beto y el viento. Croac, croac, pan, pan, croac, croac, pan, pan, pan, pan. Mosca rarita salta la roca, la mosca cota cuenta las gotas. En la laguna el sol se aluna, pinto y su flauta, pancha y su plancha, cuento y su cuento, veto y el viento, rita y la roca, cota y su gota. Croac, croac, pan, pan, croac, croac, pan, pan, pan, pan. La araña linda borda con lana, la garza cuala canta una nana. En la laguna el sol se aluna, pito y su flauta, pancha y su plancha, cueto y su cuento, veto y el viento, rita y la roca, cota y su gota, lima y su lana, cuana y su nana. Croac, croac, pan, pan, croac, croac, pan, pan, pan, pan. La hormiga sira pierde las horas, la nutria pola salta la ola. En la laguna el sol se aluna, pito y su flauta, pancha y su plancha, cueto y su cuento, veto y el viento, rita y la roca, cota y su gota, lina y su lana, cuana y su nana, sira y su hora, pola y la ola, croac, croac, pan, pan, croac, croac, pan, pan, pan, pan, pan.